contigo de casaría, porque tú eres reina, reina, reina de la morería. Achelepo, apó, apó, achelepo, apó, apó, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achelepo, apó, apó, achelepo, apó, apó, con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría. Con esos ojos que tienes yo nunca te dejaría, porque tienes ojos negros, negros de la morería. Achelepo, apó, apó, achelepo, apó, apú, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achele, achelepo, apó, apó, achelepo, apó. Achelepo, apó, apó, apó, achele, achele.